Desde los estudios de Enfoque a la Familia le saluda Johanny Hernández. Gracias por estar con nosotros. ¿En alguna ocasión se ha preguntado de dónde viene? ¿Qué está haciendo acá? ¿O para dónde va? Muchos de nosotros hemos tenido la curiosidad de encontrar respuesta a estas interrogantes. El ser humano fue creado por Dios para llevar a cabo un propósito especial. Cuando lo descubre, desarrolla y alcanza la plenitud para su vida. En una serie de dos programas, Stephanie Campos conversa con el pastor Ricardo Salazar sobre el tema Vida con propósito. Prestemos atención y aprendamos sobre cómo alcanzar el nuestro. Gracias por estar con su programa de Enfoque a la Familia. El tema que vamos a abordar hoy nos ayuda como mapa de vida para descubrir cuál es nuestro propósito. Creo que es una de las preguntas que todos en algún momento nos hemos hecho. Y para abordarlo está con nosotros el pastor Ricardo Salazar, quien es líder de la Iglesia Vida Abundante en Costa Rica. Muchas gracias por estar con nosotros. Y este es un tema muy importante que nos ayudará a descubrir un norte hacia dónde vamos. Bueno, una vez más, gracias por tomarme en cuenta. Para mí es un enorme privilegio y especialmente cuando se plantea un tema tan vital, importante como es el propósito de una vida. De hecho, parecía increíble que un pastor en algún momento toma un lápiz y papel y empezó a garabatear algunos conceptos a partir de lo que encontraba en la Biblia y que ayudaban a una persona a encontrar propósito. Su nombre es Rick Warren, todo el mundo lo conoce, escribió un libro a este respecto y pegó tan fuerte porque no hay nadie que tenga más que decir con el propósito de una persona que el Dios que nos creó. Así que para mí es un privilegio estar acá. Muchas gracias. Como lo decía al principio, existen preguntas existenciales que todos nos hemos hecho. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? Y en veces es difícil encontrar esas respuestas y quizás se han estado dando en lugares equivocados. Definitivamente, cuando nosotros tenemos que contestar a esta importante pregunta, ¿cuál es el propósito para el cual yo nací? ¿De qué se trata mi vida? ¿Seré yo una casualidad? ¿O realmente soy una persona creada con una meta particular? Cuando uno vuelve a ver la evidencia que encontramos en la palabra de Dios, nos damos cuenta de que en el peor de los casos podría haber alguien que nació de una relación ilegítima. Pero lo cierto del caso es que no existe ninguna persona ilegítima. Todos nosotros fuimos tejidos en el vientre de nuestra madre. Eso dice Jeremías capítulo 1. Fuimos allí nombrados por Dios. Dios nos da nombre desde que estamos en el vientre de nuestra mamá y habla de algo más que Ricardo, o Neco, o Juan, o María, o quien sea. Es el soplo de plan realizante sobre una persona. Y se dice de Jeremías, y en él de todos los seres humanos, y te di como profeta a las naciones. Lo que está diciendo básicamente Jeremías 1, es que Dios nos tejió allá adentro, en el vientre de nuestra mamá, Él nos dio vida, Él nos puso nombre y se refiere a un plan, a una identidad. Y luego nos regaló a esta sociedad como un don, como un ministerio, como una persona que trae algo que Él necesita. Una pieza del rompecabezas traemos cada uno de nosotros en la mano para ponerle en la mesa de lo que es este gran paisaje de la historia de la humanidad. ¿Cómo podemos descubrir ese propósito? Porque muchas veces quizás las circunstancias de la vida pueden opacar el brillo y quizás alguien que nos escucha dice, bueno, yo vivo, pero ya se me ha ido como la alegría, como la energía, como el sabor de la vida. ¿Cómo descubrir que cada uno de nosotros tiene un propósito especial? Tiene razón la gente que se desanima y dice qué pereza vivir, qué pereza echar para adelante si no sabe cuál es su propósito. Porque ¿quién de nosotros se sentiría motivado de subirse a un autobús que no tiene rótulo? ¿Quién de nosotros se subiría a un barco que no sabe para dónde va? ¿Quién de nosotros sale y no tiene un norte, no tiene definido un puerto? La vida cobra sentido cuando yo empiezo a semblantear el lugar para donde yo voy. Y por eso es que es necesario proponerse como tarea de vida cuanto antes uno lo logre, saber para qué estoy aquí, de qué se trata. Y para poder responder a esta pregunta, es necesario, en primer lugar, revisar las experiencias de la vida. ¿Por dónde he pasado? Porque las experiencias de la vida me otorgan lecciones y principios que me van a ser útiles el día de mañana. Por ejemplo, una persona también debe responderse a preguntas como ¿qué me gusta? ¿Qué me duele? Y todo eso tiene que ver con mi vida. ¿Qué me molesta? ¿Qué me inquieta? Son pistas internas que te van otorgando perfil vocacional, que te van haciendo saber de qué se trata. No puedo permitir que ni mi papá, ni mi mamá, ni mi abuela, nadie imponga sobre mí un nombre que no es el mío, que no es aquello para lo cual yo nací. Esa persona va a ser altamente frustrada. Pero cuando logro ir semblanteando por qué me gusta esto, por qué soy bueno para esto, y no solo soy bueno, sino que me agrada hacerlo, empiezo a semblantear un sendero de propósito en la vida. ¿Qué elementos podemos tener en cuenta? ¿Qué conlleva una vida con propósito? ¿Qué debemos de incluir para poder caminar en ese propósito? Creo que hay varias palabras. Aquí viene a mi memoria un personaje bíblico llamado Nehemías. Nehemías tiene una vida correcta, una vida noble, una vida útil. Él es el hombre de confianza de un rey. De un momento a otro, él nos espera que una pregunta que se antoja hasta cajonera, ¿cómo está la gente? ¿Y cómo anda la gente allá en el pueblo? Esa es la pregunta que él hace. ¿Y cómo están los compas, si me permiten la expresión? ¿Cómo está la gente allá en Jerusalén? La respuesta que se le da es esta: hay gran dolor, hay gran calamidad. Las murallas de Jerusalén están tiradas en el piso. Estamos aplastados por la vergüenza, por el temor y por la desesperanza. Y de un momento a otro, Nehemías se da cuenta de que esa es la razón de su existencia. De que él vino a esta tierra y que el propósito máximo para el cual Dios lo quería es para que jefeara el proceso de restauración de unas murallas y con ellas la reivindicación y dignificación de un pueblo. Y a partir de allí empiezan a aparecer palabras claves para caminar hacia un propósito correcto. Una de ellas es pasión, es una pasión. La otra es planificación. Se le preguntó cuánto vas a durar y él supo decir. Se le preguntó cuánta madera vas a ocupar y él supo decir. Se le preguntó qué permisos vas a requerir y él supo decir. No se le preguntaron algunas cosas y él ya las sabía, porque fue un hombre que apasionadamente planificó cómo quedar en posición de cumplir aquel propósito. Cuando hablamos de propósito, quizás también viene a la mente la palabra éxito. Muchas veces podemos tener un concepto erróneo de lo que es éxito y creemos que tener éxito es tener muchos bienes materiales, tener un trabajo muy exitoso, con mucho prestigio, mucho dinero. ¿Cómo podríamos definir el éxito para que vaya de la mano con el propósito? Estar en el centro del plan de Dios para mi vida. Existen muchos mitos, aún en ámbitos eclesiásticos. He escuchado frases como esta: usted puede ser todo lo que usted quiera ser. Eso suena bien, pero eso es falso. Es falso en su forma y en su fondo. Porque yo no puedo ser todo lo que yo quiera ser. Yo puedo ser todo lo que Dios quiere que yo sea. Exacto. Tengo un diseño, fui llamado por nombre en el vientre de mi mamá, y entonces hay un diseño interno para mí. Este diseño no solo es físico. Yo no puedo ser centro de la NBA, no puedo, porque mido 1.69 y 1.70 cuando estiro el cuello. Entonces, yo no puedo ser centro de la NBA porque estoy diseñado anatómicamente para otra cosa. El deporte que practiqué era diferente, era fútbol y no podía hacer cualquier posición, era lateral. Jugué profesionalmente muchos años porque sí el ser bajo me permitía ser más rápido y ser más, en ser más, perdón la expresión, más mordedor de tobillos, ¿verdad? Era por ser pequeño. Estaba diseñado anatómicamente para otra cosa. Pero internamente, espiritualmente también eso es cierto. Emocionalmente también eso es cierto. Tengo un diseño y ese diseño me permite entonces calzar de manera perfecta en este ajedrez de Dios, en este rompecabezas de Dios, como una pieza particular. No quiero ser otra pieza. El mundo en el que vivimos tiene una presión pingüinesca. Todo el mundo igual, caminando igual y yendo para el mismo lado y de la misma forma. Una presión de grupo tremenda. Lo que te hace popular es X, Y, Z. Pero yo debo saber de qué se trata mi vida y ser fiel al llamamiento que Dios otorgó sobre mí. ¿Qué es éxito? Estar en el centro de la voluntad de Dios para mi vida. Y esto nos lleva a descubrir nuestras habilidades, nuestras fortalezas y aceptarnos tal y como somos. Definitivamente. Miren, recuerdo una vez que me bajaron en un campamento porque me metí a cantante. Pero cuando digo me bajaron, estoy siendo literal. Me bajaron un campamento de jóvenes. No había forma de coordinación entre la banda y yo. Era terrible, terriblemente feo y malo. Entonces, fue una experiencia frustrante para mí y peor para los muchachos que estaban escuchándome. Mi don iba por otro lado. Así que aprendemos de las frustraciones, aprendemos de los éxitos y de las cosas en las que estamos entendiendo que Dios nos está bendiciendo. Así que para conocer el propósito hacia adelante, tengo que conocer bien qué es lo que hay aquí adentro, con qué Dios me bendijo como dones y talentos. Muy bien, mañana vamos a continuar con la segunda parte de esta entrevista para seguir descubriendo una vida con propósito. Así que le invitamos para que nos acompañe. Recuerde que Dios le creó con un gran propósito. No viva en función de los demás, descubra el suyo por medio de una relación personal con Dios. Cuando lo haga, podrá vivir en plenitud. Para ayudarle en este y otros temas, aquí en Enfoque a la Familia, queremos recomendarle el libro La Belleza de una Esposa, de la autora Sandy Ralya. El matrimonio es una tarea ardua. Sin importar si sus conflictos matrimoniales son pocos o muchos, este libro presenta principios bíblicos, consejos prácticos y relatos inspiradores que le ofrecen la guía y el ánimo que necesita. Y ahora, escuchemos nuestro segmento Minuto Familiar. ¿Podría usted saber si su hijo está usando drogas o alcohol? En muchas escuelas, el uso de las drogas y el alcohol se extiende desenfrenadamente entre los estudiantes, y rara vez los padres son conscientes de que sus hijos están involucrados. Las siguientes son señales reveladoras a las que debemos prestar atención. ¿Ha cambiado su hijo de amigos o ha hecho amistad con adolescentes mayores que él? ¿Se ha vuelto descuidado en su manera de vestir? ¿Se está alejando de la familia o evita estar en eventos familiares? ¿Ha cambiado sus hábitos alimenticios o de dormir? ¿Se ha vuelto malhumorado y gruñón? ¿Está bajando sus calificaciones escolares? ¿Les hace llamadas secretas a sus amigos? ¿Le ha agarrado diciendo mentiras hasta sobre cosas que parecen insignificantes? La clave es estar al tanto de cualquier cambio drástico del comportamiento de su hijo. Este fue el Minuto Familiar de Enfoque a la Familia, valorando lo que más importa. Mañana, por esta su emisora favorita, podrá escuchar la segunda parte de este programa. En nuestra página enfoquealafamilia.com, usted podrá conocer los diferentes materiales que tenemos para apoyarle en este u otros temas, así como nuestra tienda en línea, donde puede descargar los programas de radio y las conferencias. Si desea escribirnos, lo puede hacer por medio del correo ayuda@enfoquealafamilia.com o en nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Le acompañó Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.